Este mes de julio ha sido muy intensito. Para variar, ha sido bastante caluroso en Francia, caluroso hasta sofocante. Y en este nuestro territorio nacional, la cosa ha quedado picando. Dame un poco más, dame un poco más, quiero que me asfixie más la hipoteca. Y dame un poco más, dame un poco más, haz que coma todo el mes pan con manteca. Han picado los mosquitos, te pican con disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el cuando yo era chiquitito. Había un cantante muy famoso llamado Julito. Y es que yo... Un cantante romántico que como tal... Era un auténtico ícono, ícono, y en ello se ha convertido. Ícono, ícono, ícono. Es un ícono del humor metamensual en meme cida internacionalmente, lo que podríamos, por lo que, lo cual lo eleva a la categoría de semidios. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Al fin y al cabo, una persona. A veces me siento muy solo y quisiera llorar. Un ser humano. Amo la vida y amo el amor. En Habla Hablar Sin Saber y para todos los oyentes del verano... ¡Julio! ¡Vamos, Julio! Y es que yo... Tenéis delante al portero del Real Madrid. Debuto el domingo. ¿Qué os parece, eh? Ya podemos poner un uno en la quiniela. Que vio su carrera truncada por un accidente en un cruce. Y se atravesó un vespinillo en el momento en que una señora cruzaba la calzada con un perrillo Yorkshire. York 7, cruza, zas, esquiva una furgoneta de reparto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se viene un camión de butano. Revienta el embrague, freno de mano. Voltea ahí. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Accidente. El nuevo guardameta madridista sufre graves lesiones en la columna vertebral. Julio Iglesias ha sido ya hospitalizado y, según las últimas noticias, va a ser sometido a una delicada intervención quirúrgica. Con este mensaje en Instagram, señores, el legendario cantante dijo que está preocupado por todo lo que se ha dicho sobre él. Mire, usted me dirá qué se ha dicho. Mire, se dijo que estaba en una silla de ruedas, que tenía la mente perdida, que no, ni siquiera estaba recordando sus canciones. Y él le puso un punto a todo esto porque le dijo a los malintencionados que está de PM, PM, PM, PM, PM, PM, sigla que... Bueno. Entonces se conoce que el papuchi de Julio le trajo una guitarra así como para animarle el rato, ¿no? Coge la guitarra, hermano mío, coge la guitarra, que hace mucho frío. Coge la guitarra, hermano mío, coge la guitarra, que hace mucho frío. Coge la guitarra, y si no la traigo, llamo yo a mi casa, le digo a mi primo que dé una patadita y se la traga. Para pasar el rato, y así con el rato. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Pues tocando la guitarrilla, fue pasando el rato. Perdone, pero esta noche no voy a cantar para ustedes. ¡Vamos, Julio! En el Festival de Benidorm, el intérprete Torre Bruno se torció un tobillo. Tuvo que salir a sustituirle Julio. ¡Vamos, Julio! Si queréis, puedo salir yo a cantar. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. A lo mejor no notan el cambio. Lo notan, lo notan. En 1966, prácticamente es el año de su nacimiento como artista reconocido, ya que lanza su primer trabajo discográfico, al que titula La vida sigue igual. Hace una gira por varias ciudades de España y protagoniza su película titulada con el mismo nombre. Para todos los oyentes de Hablar sin saber de verano, Julio Iglesias. Su nombre circula por todas las esferas sociales, su música se escucha en la gran mayoría de los hogares de muchísimos países, así también como su dinero. Todo esto lo ve el mundo a través de los medios, entre esos la televisión, gente de todas las clases y personas que no solo ven en él un artista que comparte sus canciones y su talento, sino también... ¿Ya viste los memes de Julio? ¿Ya viste los memes de Julio? ¿Ya viste los memes de Julio? ¿Ya viste los memes de Julio? Desde hace varios años, esta tendencia se ha vuelto viral y se ha convertido en una costumbre que anticipa y celebra la llegada del mes. Llegó Julio y no es nuevo el fenómeno. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me van los memes aquí y allá. En Facebook, en Instagram y en grupos WhatsApp. Algunos de los memes más populares son los que juegan con el número del día, como 3 de julio o 4 de julio, usando objetos o vehículos que empiezan con esa letra. Arranca el 1 de julio. Ya se viene julio. Claro. Ya se va julio. ¿Sí? ¿Eso es divertido? Las redes sociales se llenan de imágenes divertidas protagonizadas por el cantante español Julio Iglesias. Llegó el primero de julio. Llega julio y pinta feo. Parece que julio viene heavy. Y es que llega julio y todo parte. Otro 1 de julio. Incluso antes, julio llega 14 horas antes a Sydney. Y ahí ya estamos acá con un meme que dice, julio llegó a Australia. Creo que este año nos espera un julio diferente. Julio viene helado. Julio no pinta bien. Si van a subir memes de julio, que sea con nivel. Dice uno bien ocurrente. Julio está... a la vuelta de la esquina. Se asoma Julio. Ay, Julio está ahí como metiéndose. Claro, sí, él sale la foto ahí. Julio es un mes especial para muchos. En cualquier momento cae Julio. Lo cierto es que Julio Iglesias se ha convertido en el símbolo indiscutible del mes de julio y sus memes son una forma de expresar humor e ironía en tiempos difíciles. Otros hacen alusión al estado de ánimo o las expectativas que genera el mes, como julio viene movido. Julio viene movido. Julio viene heavy, heavy, heavy. Somos los reyes del metal, ferretería Taulat. Tenemos cuchillos, tenemos tijeras de metal, reyes del metal. Tenemos tornavinces, tenemos llaves Allen de metal, reyes del metal. Somos los reyes del metal, ferretería Taulat. Somos somos los siervos del Señor oscuro. Seguimos a ciegas la senda del mal. Corremos como locos por las autopistas. Seguimos los cánones del heavy metal. Satán dulce, Satán, ayúdame a llamar a la muerte. ¿Para qué quiero más? Obedecerte me hace fuerte. Somos los reyes del metal, ferretería taular. Romped vuestros lazos con el cristianismo. Comprad el pasaporte a la inmortalidad. Venid con nosotros a quemar iglesias. Satán, nunca olvidas, lo agradecerá. Satán dulce, Satán, ayúdame a llamar a la muerte. ¿Para qué quiero más? Obedecerte me hace fuerte. Somos los reyes del metal, ferretería taula. Del metal, ferretería taula. Del increíble quinteto Afonía. Para los oyentes del verano del podcast Habla Bla sin saber. Este programa es una chorrada y lo sabes. Estás escuchando Habla Hablar Sin Saber, y lo sabes. Ha hecho mucha calor el mes de julio. Cancelaron los vuelos de julio. ¡Oh, my God! Por favor, Julio, unas palabras para los oyentes. Sí, gracias, con mucho gusto. No sé quién empezó esa historia, pero es una historia simpática. Hay cosas muy simpáticas con la foto. Sobre todo te pintan como un tío que ha sabido vivir la vida a todos los niveles. Un poco exagerado, soy papá de toda España, esas cosas, ¿sabes? Todos niños revueltos allí viendo. Bueno, pues son cómics un poco, es una pequeña comedia exagerada. Pero hay cosas muy simpáticas y sobre todo, como tú dices, si eso a los chiquillos de 15 años les ha servido para conocerme, encantado de la vida. Y lo sabes, lo sabes, lo sabes. Mi vida está hecha de tantas cosas, de tantos momentos tan bonitos, de tantas anécdotas, de tantas situaciones. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Hey, what happened? Hey. Su corazón se deja atrapar por la filipina María Isabel Presley, con quien contrae matrimonio, y aunque este dura solo 7 años, de esta unión quedan 3 hijos, entre ellos el reconocido cantante Enrique Iglesias. Thank you. sé. Es increíble, es increíble lo que es los memes de Julio Iglesias en el mes de julio. A mí me ha hecho muchísima gracia y me encantan. A mí que me manden todos los días, que me lo hagan durante todo el año, me encantaría, ¿por qué no? Me río mucho. Para las nuevas generaciones hay como un refresh de Julio Iglesias, que lo conoce más por el meme que por sus canciones. Sí, es cierto. Julio es Chiclán. Es Chiclán. Usaba una agenda en la que iba anotando los nombres y los teléfonos de las mujeres con las que tenía relaciones sexuales. ¿Por qué en un momento dijo que había estado, como si dijese, con 7.000? No sé, había tirado un número irrisorio. En distintos días. Como que era un señor bastante activo sexualmente. Y también inseguro, para mí. Si haces eso, sos inseguro. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Claro, y me acuerdo que era muy de dar picos, como en los programas de tele, por ahí iba los Susana Jiménez y le daba un pico, a todas les daba un pico. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Tropecé de nuevo. ¡Ay! ¡Oh my God! Al consultar la Wikipedia, encontramos este anuncio. Beba vino Julio. Vino Julio. El juego del uno, de Julio. Los memes de Julio Iglesias, lo que ha creado la Latinoamérica en las redes sociales, se ha convertido como el mayor archivo de información y de chistes en una comunidad habla hispana. Falta la mitad de Julio. Vamos, vamos, que Julio está casi ventilado. ¡Yupi, yupi, yupi! Y cuando solo falta una pieza del puzzle... ¡Yupi, yupi, yupi! Julio ya está casi completo. ¡Wow! ¡Qué largo se está haciendo Julio! Estamos en agosto, pero nada como Julio. Blanco por dentro, verde por fuera. Estamos en junio. Julio espera. Hasta el momento, Julio pinta bien. Decididamente, Julio no pinta bien. Julio pasa volando. Pruebe los ventiladores. No es Julio, pero tiene un aire. Un producto de Habla Habla Aire Sin Sudaire. Amor, en 4 meses llega Julio. Y cuando Julio era portero del Real Madrid, Julio sacaba. Cuando pensábamos que ya se había ido, llega el recibo de Julio. ¡Oh, oh my God! No queda nada para Julio. ¡Oh, oh my God! Julio no tiene puente. Bruh. Ahora tenemos que resolver los problemas que nos dejó Julio. ¡Oh, my God! En junio visité museos. Y en julio, iglesias. Bruh. El día 23, elecciones de julio. Te van a estar muy buenas manos, porque estoy seguro que este domingo los jóvenes de Guillena van a confiar en nosotros para que lo representemos los próximos 4 años. Y no os vamos a follar. Os lo prometemos. Y no os vamos a follar. Y no os vamos a follar. Os lo prometemos. Ha sido un desliz, un desliz. Eso es. Yo sabía que esta palabra.

hacer este programa de la edición especial de verano de Hablar Sin Saber. Radio Almaina en el 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Es una radio autónoma. ¡Maravilloso! ¡Asamblearia y participativa! ¡Vamos! No profesional. ¡No contaban con mi astucia! Abierta y por la libertad de expresión. Atención, señora. Escúchala en el 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Puedes participar. ¿Cómo? Haciendo un programa. Ha llegado a esta localidad el camión del tapicero. Escuchando Radio Almaina. O haciéndote socio. ¡Vamos! En la página web podrás encontrar las instrucciones para colaborar con un mínimo de 2 eurillos. Escuchas Radio Almaina. Ya lo mismo, lo vamos a escuchar.